Autobiografía. Versos autobiográficos. Ahí están mis canciones. Ahí están mis poemas. Yo, como las naciones venturosas y ejemplo de la mujer honrada, no tengo historia. Nunca me ha sucedido nada. Oh noble amiga ignota, que pudiera contarte. Allá en mis años mozos, adiviné del arte la armonía y el ritmo, caros al musajeta, y pudiendo ser rico, preferí ser poeta. Y después, he sufrido como todos y he amado mucho, lo suficiente para ser perdonado.